los hinchas de Anita Santibáñez. El Perú entero se pone de pie, porque hoy es una fecha importante, una fecha histórica. Celebramos los 18 años de éxito, los 18 años en tu corazón, los 18 años de vida artística, de nuestra auténtica reina de reinas. Sigue innovando, sigue cautivando con su belleza. Así iniciamos este gigantesco concierto de aniversario, con todo su público, con toda la gente que la quiere. ¡Aquí está, señoras y señores, Anita, Anita Santibáñez! ¡Y todos con las manos arriba!